Bueno, ¿qué le parece si oramos, Señor? Nos ponemos en tus manos y oramos para que en esta hora tu Espíritu Santo nos dirija y tú cumplas tu propósito en nuestras vidas. Dios, tú eres el dueño de todo lo que existe de nuestras propias vidas, y oramos y presentamos nuestro corazón delante de ti para que tú nos hables y yo sea solamente un instrumento en tus manos para hablar tu palabra de parte tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero pedirle que me acompañe a Génesis 32, versículos 27 y 28. Génesis 32, 27 y 28. Génesis 32. Hoy vamos a hablar del cambio de naturaleza. A ver, vea a la persona que tiene a su lado. Véanlo a la cara. Véanlo a los ojos. Véanlo de arriba abajo. ¿Sabe que Dios quiere cambiar su naturaleza? En realidad, en eso consiste la vida cristiana. Por eso decimos que el cristianismo no es una religión, sino que es un estilo de vida. Y Génesis 32, 27 y 28, encontramos un pasaje en donde Jacob está luchando con un hombre, que después entendemos que es Dios. Y comienza diciendo, ¿cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. ¿Cómo le contestó que se llamaba? Jacob. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado, ¿cómo? Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob significa aquel que toma por el talón, o aquel que suplanta, o aquel que hace trampa. En una sola palabra podemos decir que Jacob significa tramposo. ¿Qué significa Jacob? Así que yo le recomiendo, nunca le ponga un hijo tramposo. Si Dios dijo, no es bueno que te llames así, pues yo tendré que ser muy cabeza dura si a un hijo le pongo tramposo. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean tramposos? Y es que un nombre define nuestro carácter, define nuestra naturaleza y define nuestro futuro. Y a veces la gente se vuelve como su nombre lo es. Jacob fue el hijo de Isaac y de Rebeca, hermano mellizo de Esaú. Esaú nació unos minutos antes y por eso es que Esaú era considerado el primogénito y Jacob el hijo menor, aunque fueran mellizos. Si usted me acompaña ahí mismo en Génesis, al capítulo 25, versículo 21 al 26, leemos ese relato donde dice, Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre, así que ella consultó al Señor. ¿Por qué me pasa esto?, preguntó. Imagínese, ¿cuántas aquí han estado embarazadas? ¿Cuántas mujeres de aquí han estado embarazadas? ¿Y ustedes llegaron a sentir las pataditas de sus hijos? O sea, luego le dicen a la esposa, mira, está dando pataditas. Y siempre, pues va a ser futbolista. Y ojalá y sea como el Chicharito. Bueno, ahora imagínese, Rebeca sentía, no las pataditas normales de un bebé, sino pues ahí los dos, lo que dice la Biblia llama la atención, ¿verdad?, peleando en el vientre. Es algo difícil de entender o de explicar. ¿Por qué me pasa esto? Y el Señor le dijo, los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones, y desde el principio las dos naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra. Y, ojo, aquí hay una promesa, una advertencia, una enseñanza, como usted lo quiera ver. Tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Es una promesa para Jacob, una advertencia para Isaac y Rebeca, porque ellos son los padres. Y acuérdense que estaba la tradición del primogénito. Hay una enseñanza, una reflexión. Así que esta frase encierra muchas cosas. Pero pensemos por el momento en Jacob. Jacob, siendo el menor, es bendecido en esta frase: el mayor servirá al menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. En ese momento no había ultrasonido, no había manera de saber que realmente había dos bebés. El primero en nacer era muy rojizo, que estaba cubierto de mucho vello, como un abrigo de piel. Por eso lo llamaron Esaú. Después nació el otro mellizo, agarrando con la mano el talón de Esaú. Por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando le nacieron los mellizos. Ahora, la raíz de la palabra Jacob, o del hebreo Jacob, significa torcido. Esa es la raíz y significa torcido. Yo no sé qué pasó por la mente de Isaac y Rebeca de ponerle a su hijo tramposo o torcido. ¿Usted le pondría así a un hijo? Como que es muy mala intención sobre el pobre muchacho, ¿no? Torcido. De hecho, en Isaías capítulo 40, versículo 4, se utiliza también esta palabra y llama la atención porque, siendo la misma raíz, mire cómo lo tradujeron: que todo valle sea enderezado, que se hunda todo monte y collado, que se enderece lo torcido y que lo áspero se allane. Lo torcido. Ahora, Jacob era un hombre que le gustaba la vida tranquila, le gustaba descansar en las tiendas de campaña, era de una naturaleza pasible, pero tenía un defecto: era muy tramposo. Yo creo que era tramposo desde niño, cuando jugaba a las canicas con Esaú. Siempre hacía trampa. Era el favorito de su mamá, en tanto que su papá prefería a su hermano Esaú, pero Dios ya había dicho: el mayor servirá al menor, y le dio una promesa muy bonita a Jacob. Jacob creía en Dios, era un creyente, un hombre, y le puedo decir, temeroso de Dios, que creía en Dios, que había escuchado de Dios, porque acuérdese que él era nieto de Abraham, hijo de Isaac. Y cuando vemos en la Biblia, Dios dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No podemos poner en tela de juicio la veracidad de la fe de Jacob. Pero aunque era creyente, tenía un defecto. ¿Cuál era su defecto? Tramposo, mentiroso. Él buscaba armar estratagemas para engañar a la gente. Así lo hacía. Y quiero que usted tenga bien presente en esta reflexión que estamos teniendo que Jacob tenía una promesa. Dios le había dicho que iba a ser padre de una nación poderosa, y que su hermano y la nación que surgiera de su hermano le iba a servir a él. Si había una promesa de parte de Dios, Dios lo iba a cumplir. El problema es que Jacob se lo hizo cumplir a la fuerza, por medio de trampas. Él no esperó el tiempo de Dios, no esperó los momentos de Dios, no esperó las formas de Dios, no esperó las estrategias de Dios, sino que él lo hizo todo a la fuerza. Él no esperó a que Dios en su soberanía hiciera las cosas perfectas. Decidió actuar por sí mismo, obtener las promesas a la fuerza, haciendo trampas y mintiendo continuamente. Y parecería que la iglesia, muchas personas quieren apresurar los tiempos de las promesas de Dios. Hay muchos Jacobs en la iglesia. Gente que tiene promesas de parte de Dios, gente que cree en Dios, gente que tiene un concepto claro de quién es Dios, pero gente que, para lograr lo que Dios quiere darles en sus vidas, se involucra en una serie de acciones que solamente les complican la vida, porque siempre recurren a trampas, argucias, mentiras, tranzas, engaños, para salirse con la suya. Y siguen haciendo muchas cosas para ser bendecidos, para buscar una prosperidad, para buscar lograr algo. Y dicen, bueno, es que Dios me lo prometió. Pues están yendo por el camino equivocado. Miren, un día viniendo Esaú, exhausto, cansado, hambriento, después de ir un día de casa, pues llega a la casa, encuentra a su hermano Jacob. Jacob se había preparado un tazón de lentejas. Yo creo que era buen chef, era buen cocinero. Era un plato color rojo, dice la Biblia. Y vamos al versículo 29 al 34, ahí mismo en Génesis, donde estábamos en el 29 al 34, y dice: cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto, agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob: me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos del hijo mayor. Ahora, note la manipulación de Jacob, porque su hermano de sangre, no un desconocido, no un pordiosero de la calle, su hermano de sangre, su mellizo, sobre todo muchas veces cuando vemos gemelos, los gemelos son muy unidos entre sí, y su hermano le dice: oye, me compartes de tu guiso, tengo hambre. Y no fue para decirle: sí, hermano, cómo no, con mucho gusto, mira, come, preparé. Regularmente cuando la gente es amable, dice: sí, cómo no, te convido, como decimos los mexicanos, te convido un taquito, ¿verdad? Y le comparte. Pero no lo hizo por ayudarlo, no lo hizo por satisfacer su hambre. Dice: pero a cambio de que tú ya no seas el primogénito, ahora el primogénito voy a ser yo. Dios ya le había dicho que el mayor serviría al menor, pero él eso no le servía. Él quería: ahora voy a extorsionar a Esaú para que acomode lugar, me termine dando la primogenitura. Entonces manipula las cosas. Él quiere los beneficios. En ese momento las tradiciones marcaban de una forma muy clara lo que eran los derechos del hijo mayor o del primogénito, y Jacob así lo manipula. Versículo 32, y Esaú dice: mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú, ¿de qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? Esaú piensa muy humanamente, me dice: bueno, si soy el mayor o el menor, de todos modos tengo hambre, yo lo que quiero es comer, ¿para qué me sirve ser primogénito? De nada. Pero Jacob dijo: primero tienes que jurar que los derechos del hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos del hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dijo a Esaú, le dio a Esaú el guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por los derechos del hijo mayor. Así que Jacob no esperó la intervención divina, sino que se mostró dispuesto a recurrir a cualquier trampa, a cualquier negociación, a cualquier fraude, para procurarse él mismo esos derechos. Él no creía que Dios iba a mover las cosas, él quería moverlas por sí mismo. Y sabe que muchas veces ese problema tenemos los cristianos, porque yo no sé cuántas cosas Dios le dijo: ten calma, ten paz, yo tengo cuidado de lo que ocurre en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en tu negocio. Dios le dice: yo lo voy a hacer. Pero tal vez usted se desespera y dice: pero yo no veo que Dios haga nada y se está haciendo tarde. Así que si Dios no lo hace, con permiso, y entonces empiezan las trampas para hacer las cosas no como Dios quiere, sino como yo quiero. A lo mejor basado en algo que Dios prometió, pero haciéndolo mal, haciéndolo carnalmente. Ese es el problema para muchos cristianos. Y usted puede mirar después que la vida de Jacob es una secuencia de actos fraudulentos. Como Isaac era viejo y casi ciego, pues cuando quiere bendecir a su hijo mayor, obviamente él tiene preferencia por Esaú, y la promesa que Dios había dado se la había dado a Rebeca. Yo no sé si Rebeca seguramente se la compartió a Isaac, obviamente, pero Isaac ya en esa edad seguramente ya ni se acordaba. Así que Rebeca convenció a Jacob para que se vistiera con las ropas de Esaú, que se cubriera el cuello, las manos y lo que pudiera ser tocado de su cuerpo con pieles de cabritos, porque Esaú, recuerden, era muy velludo y Jacob era lampiño. Así que Jacob se hizo pasar por su hermano. Así obtendría de Isaac, que para entonces parecía que se estaba muriendo, la bendición de hijo mayor. Y cuando Esaú descubrió lo que Jacob, su hermano, le había hecho, Esaú prometió matar a su hermano cuando su padre muriera. Obviamente no le voy a ir todo el pasaje, porque es todo el capítulo 27, usted lo puede leer con calma en su casa. Pero Rebeca oye las amenazas de Esaú. Imagínense, póngase en el papel de la mamá, ve que el hijo mayor promete que va a matar al hijo menor. Entonces arma un viaje, le dice: te vas con tu tío Labán a buscar esposa. Arma un buen pretexto para mandar lejos a Jacob. Yo veo que mucha gente, cuando tiene problemas, arma viajes y dice: pues ahora vete, y te desapareces 6 meses, 8 meses, a ver por dónde te escondes y que pase la tormenta. Y bueno, Rebeca sí era: vete y después regresas. Durante el viaje, al llegar a Betel, Jacob tuvo una visión, un sueño nocturno. Una escalera comunicaba la tierra con el cielo, ángeles que subían y bajaban, y el Señor le prometió bendiciones. Ahora vamos a Génesis 28, versículos 12 al 16, y vean la promesa que Dios le da a Jacob. Y le dice, bueno, leemos: entonces tuvo un sueño en el que veía una escalera apoyada en la tierra, y cuyo extremo tocaba el cielo, y veía que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. En lo alto de la escalera veía al Señor, que le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac, y a ti y a tu descendencia les daré la tierra donde ahora estás acostado. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te esparcirás hacia el occidente y el oriente, hacia el norte y el sur. En ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Date cuenta de que yo estoy contigo. Yo te protegeré por donde quiera que vayas, y volveré a traerte a esta tierra. No te dejaré ni un momento hasta que hayas hecho lo que te he dicho. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Ahora vea las promesas tan grandes y preciosas que le da Dios a Jacob, así como promesas que Dios le puede dar a usted. ¿Cuántos de ustedes han recibido promesas de parte de Dios? Y Jacob recibe promesas extraordinarias. Jacob moró por lo menos 20 años en Padán Aram, al servicio de Labán. Trabajó al principio 14 años para que Labán le diera sus dos hijas en matrimonio. Pero fíjese, lo que él sembró, eso cosechó. Él vivió haciendo trampas. Él trabajó 7 años para Labán, su tío, para que le pudiera dar a su hija Raquel como esposa. Y recuerda que le hizo Labán a él: le hizo trampa. Como decimos, se encontró con la horma de su zapato, ¿verdad? Un roto para un descosido. Tan tramposo el tío como el sobrino. y pues no le quedó más remedio que trabajar otros 7 años para conseguir a la mujer que le interesaba. Y después el suegro le empezó a cambiar el salario, le empezó a hacer trampas. Entonces Jacob dijo: ¿y ahora cómo le voy a hacer para desquitarme? ¿Y cómo me voy a enriquecer? Así que Jacob también empieza a hacer trampas para lograr que el ganado de su suegro se quedara en sus manos. Y entonces eran trampas de Labán hacia Jacob y trampas de Jacob hacia Labán. Una vida de trampas. Ahora, tenga presente en ese instante que Jacob ya no está solo, porque van transcurriendo los años, pero al transcurrir de los años fueron naciendo hijos, desde Rubén en adelante. Y esos hijos, ¿qué aprendieron de papá? ¿Qué aprendieron de papá? Que decir mentiras y ser tramposo era lo normal. Ellos aprendieron: para lograr el éxito necesito ser tan tramposo como mi papá. Pero veían que su abuelo, porque para ellos Labán era su abuelo, que su abuelo también era mentiroso, que su abuelo también era tramposo. Entonces ellos se dan cuenta, así crecen cada uno de ellos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, y Dan, Neftalí, y Gad y Aser. Aprenden que la vida consiste en quién es el mejor tramposo, quién es el que dice más mentiras, quién es el que la sabe armar mejor. Ese es el contexto en el que ellos crecen. Ellos aprenden que así se logra lo que se quiere. Así que cuando ellos ven que José les estorba, ¿qué hicieron? Lo hicieron pasar por muerto. Lo venden como esclavo, le quitan la túnica de colores, la llenan de sangre de un animal, le dicen al papá: mira lo que nos encontramos, yo creo que una fiera se comió a tu hijo, y le arman un sepelio. Ellos lloran, actúan, viven el duelo. ¿Se da cuenta? ¿Qué aprendieron ellos a hacer? A mentir. Si José nos estorba para ser bendecidos, hagamos a un lado a José. Y luego, ¿se acuerda cuando ellos van a buscar comida en Egipto y José ya es el mero mero en Egipto? ¿Qué hace Jacob con los hermanos? Dice: pues ahora me la van a pagar. Y les hace trampas. Y le dice a su siervo: mire, escóndeles mi copa de plata y ponla en el costal. Y devuélveles el dinero, y después vas y les dices que me robaron. Y los tenía sufriendo. Y escondió a uno de ellos, lo metió a uno de ellos en la cárcel. Pero José era parte de ese grupo. ¿Qué aprendió José también? A hacer trampa. Me las vas a pagar. Ahora, esto nos debe llevar a ver como en un espejo. ¿Usted espera en Dios o usted es un Jacob, un tramposo? Porque notemos entonces que todo el tiempo, cuando Jacob fue armando su vida, fue haciendo trampas y trampas y trampas. Trampas que heredó a sus hijos, trampas que destruyeron su vida. Porque imagínese los últimos años de su existencia, él vivió con el dolor, creyendo que a su hijo más amado, José, se lo había devorado una fiera. Él no se perdonaba a sí mismo que cuando todos los hijos andaban en el campo, él le dijera a José: ve y busca a tus hermanos. No se lo perdonaba. Así que ese es el interés que Dios tiene. A Dios no le interesa tanto bendecirnos. Sí nos quiere bendecir, ya nos promete bendiciones, porque Él es el dueño del oro, la plata, el mundo en su plenitud. Y para Dios es lo mismo darnos lo que sea. Pero a Dios le interesa más nuestro corazón que cualquier otra cosa. Por eso, Aquí hay un juego de palabras. En el valle, en el vado del Jaboc, Jaboc, Dios tiene un encuentro con Jacob. Y es entonces que llegamos a Génesis capítulo 32, versículo 22. Por este vado del Jaboc, anduvimos hace unos días, cuando estuvimos en Jordania. Ese vado del Jaboc se encuentra del lado jordano. Y es interesante, cuando uno pasa por ahí y uno mira y dice, caray, aquí Dios tuvo un encuentro con Jacob. Ahora leamos desde el versículo 22, Génesis 32, 22 al 32. Dice, pero esa misma noche se levantó, tomó a sus dos mujeres, sus dos siervas y sus 11 hijos y cruzó el vado del Jaboc. Los tomó y los hizo cruzar el arroyo con todas sus posesiones. De modo que Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta la salida del sol. Pero cuando ese hombre vio que no podía vencerlo, lo golpeó en la coyuntura de su muslo, y en la lucha el muslo de Jacob se descoyuntó. El hombre dijo, déjame ir, porque ya está saliendo el sol. Pero Jacob le respondió, no te dejaré ir, sino que, ¿qué le interesaba a Jacob? La bendición. Y otra vez quiere hacerle trampa a Dios, no te voy a dejar ir si no me bendices. Hay gente que busca solamente a Dios por bendición, no por hacer lo que a Dios le agrada. Entonces aquel hombre le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el hombre le dijo, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó, ahora hazme saber tu nombre. Y aquel hombre respondió, ¿para qué quieres saber mi nombre? Y lo bendijo ahí. A ese lugar Jacob le puso por nombre Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sigo con vida. Así que Jacob le dio a este lugar el nombre de Peniel, porque dijo, he visto el rostro de Dios, he visto cara a cara a Dios y fue librada mi alma. Pero uno dice, oye, pero al final de cuentas Dios sí bendijo a Jacob. Sí, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre, pero a Dios le interesaba el corazón de Jacob. Porque ahora vamos al libro de Oseas, capítulo 12, versículos del 1 al 5, y vamos a ver cuál es la idea, el concepto que Dios tiene de Jacob. Okay, Dios lo bendice, pero ¿qué piensa Dios de Jacob? Y aquí yo quiero que usted piense en algo. Okay, puede ser que Dios me esté bendiciendo, pero ¿qué pensará Dios de mí? El hecho de que Dios nos bendiga no significa que Dios piense bien de nosotros, porque Dios nos puede bendecir porque Él es bueno. Pero ¿qué dice Oseas 12 del 1 al 5? Dice, el pueblo de Israel se alimenta del viento, todo el día corre tras el viento del este, amontonan mentiras y violencia, hacen una alianza con Asiria mientras mandan aceite de oliva a fin de comprar el apoyo de Egipto. Ahora el Señor presenta cargos contra Judá, está a punto de castigar a Jacob por todos sus caminos engañosos y cobrarle por todo lo que hizo. Aún en la matriz Jacob luchó con su hermano cuando se hizo hombre, hasta peleó con Dios. Sí, luchó con el ángel y lo venció, y venció. Lloró y clamó para que lo bendijere. Allá en Betel se encontró cara a cara con Dios y Dios habló con él. El Señor Dios de los ejércitos, el Señor es su nombre. Ahora, ¿qué pensaba Dios de Jacob? Es un tramposo. Lo buscó para que lo bendijera. Sí, lo bendije. ¿Pero qué dice Dios? Pero Jacob es un tramposo. Así que el concepto de Dios no cambia. Por eso es que le dice, tú ya no vas a ser Jacob, ahora serás Israel. Y volviendo a este pasaje, este es el momento crítico en la vida de Jacob. Hasta entonces había confiado en su propia fuerza. Había confiado que a través de sus mentiras y sus trampas iba a ser bendecido. Pero ahora tenía que aprender que su fuerza, su poder, su inteligencia, su astucia, sus mentiras, su energía, nada de eso le iban a poder ayudar. Él no iba a prevalecer contra Dios. y él tenía que someterse a la oración para obtener la bendición y no ir más allá. Cambia su mentalidad y se da cuenta, las promesas no las voy a obtener haciendo trampa, sino que las promesas las voy a obtener orando. Y eso cambia la mentalidad. A ver, repita conmigo, las promesas no las voy a obtener haciendo trampa. Las promesas las voy a obtener orando. Y eso es lo que Jacob entiende. A partir de ese momento, Dios empieza a transformar su vida. Jacob cometió faltas terribles toda su vida y pagó las consecuencias, y consecuencias muy graves. En su vejez sufrió intensamente. Yo creo que toda su vida se vivió lamentándose por tantos y tantos pecados que cometió. Al final de su vida reconoció que el comienzo de su vida había quedado ensuciado por el pecado y que no había sido íntegro delante de Dios. En Génesis 47:9, mira lo que dice. Jacob dice: tengo ya 130 años de andar peregrinando. Pero vea su conclusión. Pocos, ¿y qué? Y malos han sido los años que he vivido. Pero aún no han llegado a ser como los años de vida de mis padres en los días de su peregrinaje. Fue rico, prosperó, se montó en su mula, logró ser el primogénito, conquistó lo que quiso a través de mentiras. Pero al final, ¿qué dijo? Mi vida ha sido poca y mala. Se da cuenta que al final obtener las cosas a la fuerza no llevan a la felicidad, ni a la paz, ni a la dicha, ni al gozo, a nada. Por eso es que esta es una lección de Dios. ¿De qué te sirven las bendiciones si tu naturaleza no cambia? Cuando entendemos desde la perspectiva de la naturaleza de Dios las cosas, todo tiene un panorama diferente. En Génesis 48, versículos 15 y 16 dice: bendijo entonces José a José con estas palabras: que el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me ha guiado toda mi vida hasta el día de hoy, el ángel que me libra de todo mal, bendiga a estos jóvenes, que mi nombre sea recordado por medio de ellos, junto con el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y que se multipliquen grandemente en medio de la tierra. Así que Jacob mostró durante su vida y también durante sus últimos días una fe inquebrantable en el Señor. Él tuvo fe, pero necesitaba un cambio de naturaleza. En Génesis 48:21 dice: luego Israel le dijo a José: como puedes ver, me estoy muriendo, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus antepasados. Pasarían más de 400 años desde que Jacob dijo esto, pero se cumplió, porque él tuvo fe. Y en Hebreos 11:21, el Espíritu Santo toma a Jacob y lo pone de ejemplo cuando dice: por la fe, cuando Jacob murió, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando en la busta de su bastón. ¿Qué reconoció el Espíritu Santo en Jacob? Fe. Así que Jacob es el ejemplo de, por excelencia, de un creyente carnal. Una persona que cree en Dios pero vive carnalmente, con numerosos defectos y pecados, pero que es tratado por un lado con las bendiciones de Dios y por el otro con la disciplina de Dios, y fue llevado a tener una dependencia total de Él. Ahora veamos por qué Dios le dijo: tú ya no serás Jacob, ahora serás Israel. En primera instancia, la palabra Israel se deriva de la raíz hebrea Sará, y este lleva el sentido de luchar, contender. también puede significar forcejear, persistir, perseverar, disputar. Ahora, note el cambio de la naturaleza. Ya no vas a ser un tipo que consiga las cosas porque hagas trampa. Ahora vas a obtener las promesas porque luchas, porque contiendes, porque persistes, porque perseveras, porque lo sabes hacer. En el hebreo moderno es luchar, conquistar. Por eso es que Dios bendice al pueblo de Israel y le dice, tú vas a tener una tierra en posesión, pero tienes que luchar, tienes que conquistarla. Yo te la doy, tú conquístala. No la vas a ganar con trampas, la vas a ganar conquistándola. Pero el nombre de Israel tiene una raíz. Esa raíz es la palabra Yashar, El. Yashar, El. Y la palabra Yashar significa, fíjese bien, recto, honesto, honorable, respetuoso de la ley. Ahora tenemos que Dios le dice, tú ya no vas a ser una persona tramposa, ahora vas a ser una persona recta. Tú no vas a ser más una persona mentirosa, ahora vas a ser una persona honesta. ¿Qué cambió Dios en Jacob? ¿Su nombre o su naturaleza? A Dios le interesa cambiar nuestra naturaleza. Claro, con él vino el cambio de nombre, es cierto. Pero yo quiero que usted vea más allá del nombre un cambio de naturaleza. Por eso es que tenemos que entender lo que Dios le está diciendo. Israel, de esta palabra Yashar El, significa una persona justa, una persona temerosa de Dios. Entonces entendemos que el significado de este cambio, Israel es al que Dios ha enderezado, lo rectifica para que ya no sea torcido, para que ya no sea desigual. Y ahí tenemos que entender que los nombres tienen un peso muy importante, porque por un lado, el nombre habla del carácter de una persona, sus obras y su identidad, y se marca su futuro. Para una persona a la que se le otorga un nuevo nombre significa un cambio en su naturaleza, un cambio en su identidad de una manera especial. Y se modifica su futuro, tanto en la tierra, porque fíjese, a Jacob ser tramposo no lo hizo feliz. Cuando cambió su naturaleza, entendió en dónde estaba la felicidad. Por eso al final de los días Dios le concedió volverse a encontrar con José y vivir sus últimos años antes de morir en paz. Yo creo que los últimos años en la vida de Jacob fueron los más felices de toda su vida. Pero no solamente cambia el rumbo en la tierra, cambia el rumbo en la eternidad. Porque ese es, si íbamos camino al infierno, ¿a dónde nos quiere llevar el Señor? Al cielo. Él cambia el futuro. Ahora, ¿qué ocurre contigo y conmigo? Ezequiel 11:19. Fíjense lo que dice Dios de nosotros. Porque la estrategia de Dios, el plan de Dios no ha cambiado. Como trató con Jacob, quiere tratar con nosotros. Y dice, pondré en ellos un corazón y un espíritu, ¿qué? Nuevo. Les quitaré el corazón ¿de qué? De piedra que ahora tienen, y les daré un corazón sensible. O como dice la Reina Valera, un corazón de carne. ¿Qué quiere hacer Dios con nosotros? Cambiar nuestro corazón. Porque cuando cambia nuestro corazón, cambia nuestro carácter y cambia nuestra naturaleza. Y la Biblia describe a Israel como tienes el carácter y tienes el poder de un príncipe. Porque Dios no solamente lo quiere bendecir, Dios quiere cambiar su naturaleza. Hay gente que solamente viene a la iglesia, solamente ora o solamente lee la Biblia cuando anda buscando una bendición, y cuando no la anda buscando, entonces no se acuerda que Dios exista. Y un domingo dice, sí, no, pues yo estoy bien, prefiero irme un fin de semana a San Juan del Río, a Tequisquiapan, a Cuernavaca, a Chapultepec. Hay cosas más importantes que hacer que buscar a Dios. pero cuando vienen los problemas, ay, ya llego a las 7 en punto, ¿qué tal si empieza la reunión y yo estoy fuera? Y al que se encuentra, hermano, ora por mí, por favor, que Dios me bendiga. Estoy pasando por pruebas, por favor, que alguien me bendiga. Porque no está buscando cambiar su naturaleza, está buscando la bendición. Pero cuando tenemos un encuentro con Dios, entendemos que Dios no es una religión, porque Dios cambia nuestra naturaleza. En Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, vamos a Efesios 2 del 1 al 3, dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados, vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra ¿qué? Naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Así que, ¿cuál era nuestra naturaleza? ¿Una naturaleza de qué? De pecado. Pero a pesar de eso, muchas veces encontramos que increíblemente Dios nos bendice. Bueno, Jesucristo dijo, ¿verdad? Dios es bueno y Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Y hace llover sobre justos y sobre injustos. Es decir, Dios nos quiere bendecir, sí, porque nos ama. Pero a Dios le interesa el cambio de nuestra naturaleza. Ahora, si ahí mismo en Efesios pasamos al capítulo 4, versículo 21 al 24, ahora nos habla de tener una actitud consciente en ese cambio. Porque dice, ya que han oído sobre Jesús, ¿cuántos aquí han oído de Jesús? Y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse. ¿De qué nos tenemos que deshacer? De su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse, ¿qué nos tenemos que poner? La nueva naturaleza creada para ser, ¿a quién? A la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que, hermano, hermana, que tu prioridad no sea solamente bendiciones, que tu prioridad sea la naturaleza de Dios en ti. Que le diga, Señor, yo quiero cambiar mi naturaleza. Yo te garantizo una cosa, Dios te bendice siempre, pero a Dios le interesa tu naturaleza. Y por último, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas, ¿qué? Promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen, ¿de qué? De la naturaleza divina. Y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Así que, en conclusión, Dios quiere un cambio de naturaleza. Él no quiere gente religiosa que solamente venga a pedir bendición. Dios quiere cambio de naturaleza. Yo le voy a pedir que se cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Yo creo que Dios está interesado en nuestro corazón, Dios está interesado en cada uno de nosotros, Dios está interesado en que nosotros seamos transformados de una manera especial. Las bendiciones, esas las tenemos garantizadas porque Dios es bueno. y no tenemos que hacer trampa para ganarlas o para recibirlas. Dios lo que quiere es un cambio de naturaleza. Yo quiero en esta hora pedir que, así como estamos todos nosotros, nos pongamos de rodillas y de rodillas podamos decirle: Señor, yo quiero cambiar mi naturaleza y vengo y presento delante de ti mi corazón. Padre, cada vez que nos confrontamos con tu palabra, cuando nos miramos en ella como en un espejo, entendemos y reconocemos nuestro pecado. Y hoy venimos delante de ti a pedirte perdón. Pídale perdón usted al Señor. Dígale: Señor, perdóname. Y dígale: Señor, yo no me quiero ganar las bendiciones haciendo trampa, a la fuerza, usando mis propios medios, forzando yo las situaciones, manipulando las circunstancias, mintiendo, haciendo a la gente para que haga lo que yo diga, manipulando. Yo no quiero tener así bendiciones. Es más, atrévase y dígale: Señor, yo renuncio a esas bendiciones. Yo quiero esperar las bendiciones que provienen de ti de una manera limpia, recta, honesta. Que cuando tú me digas que pelee, que luche, que lo haga, pero con rectitud, esperando en ti. Como dice tu palabra, yo quiero tomar una actitud consciente para renunciar a mi naturaleza de pecado. Declare usted y dígale: Señor, renuncio a mi naturaleza de pecado. Quiero que tu Espíritu Santo desarrolle en mí tu naturaleza divina. Ahora vamos a decirle algo especial a nuestro Padre. Dígale: Papá, Papito, Abba Padre, me quiero parecer a ti. Que tu naturaleza se forme en mi corazón. Que así como transformaste a Jacob en Israel, me transformes a mí, Señor. Aquí estoy delante de ti. Te bendigo, Señor. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Te bendigo, Padre. Gracias. Bien delante de Dios, sus promesas son preciosas y grandiosas. Ahora, ¿qué le parece si oramos por los que están enfermos? ¿Alguien aquí está enfermo? Dios tiene poder para sanar enfermos. Si hay enfermos, levanten su mano. Pasen aquí al frente, rápidamente. Vamos a orar por todos los que están enfermos. Dios nos quiere bendecir porque Dios es bueno. Pero a Dios le interesa nuestra naturaleza. Así que cuando tomamos una actitud consciente, abrimos el espacio para que Dios derrame bendiciones y derrame sanidad. Ahora extienda sus manos al frente y vamos a bendecir a nuestros hermanos que están aquí presentes, y vamos a ponernos de acuerdo en el nombre de Jesús. Le ordenamos a la enfermedad que salga de estos cuerpos. Reprendemos la enfermedad. No importa cuál sea el nombre que tenga esa enfermedad, porque mayor es el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús toda enfermedad se va. Toda enfermedad de los huesos sale. Y como lo vimos hoy en tu palabra, Señor, tú enderezas lo que está torcido. Así que si hay huesos que están torcidos, en el nombre de Jesús declaramos sanidad, porque tú tienes el poder, Señor. Y cuando las células del cuerpo se han corrompido y generan un cáncer, en el nombre de Jesús tú quitas la corrupción y pones rectitud, y las células se regeneran y el sistema inmunológico se restaura y el cáncer sale, en el nombre de Jesús. Declare usted que el cáncer sale en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos sanidad. Y declaramos sanidad en cada persona. Declaramos sanidad en cada persona. En el nombre de Jesús. ¿Tu bebé está enfermo? ¿Qué problema tiene? ¿Cómo se llama él? Vamos a orar por Gael. Gael es un bebé de ¿cuántos meses? 20 días de nacido. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdeme a orar. Declaramos sanidad en Gael, declaramos sanidad en sus bronquios, porque mayor eres tú, Señor. Y le ordenamos a estos bronquios que sean restaurados, ordenamos a sus pulmones que sean sanados, y que el poder del Espíritu Santo fluya en este momento en Gael, y la unción de sanidad traiga sanidad en este pequeño. Bendice a su mami, Señor, con paz en ella, sabiendo que tú obras la salud en su pequeño, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen que Dios derrama sanidad? Porque Dios es poderoso. Dios es poderoso. Pero hay personas que tienen enfermedades en la sangre. ¿Cuántos de ustedes tienen alguna enfermedad en la sangre? Solamente los que tienen una enfermedad en la sangre. Levanta su mano. ¿Alguien más? Vamos a orar. ¿Cuál es tu nombre? Luis. Alguien que me ayude orando ahí por Luis. Señor, en el nombre de Jesús, oramos por Luis. Y tú derramas sanidad en su sangre. Y le ordenamos a la sangre de Luis que reciba salud en el nombre de Jesús. Porque tú eres todopoderoso. Y tú derramas sanidad. Tú derramas sanidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos volviendo a nuestros lugares, por favor. Vamos volviendo a nuestros lugares. Ahora le voy a invitar para que oremos por México. ¿Cuántos quieren bendecir a México? México necesita la gracia y la misericordia de Dios. Y México no va a salir adelante haciendo trampas, México va a salir adelante con la bendición de Dios. Así que extienda sus manos y a través de esta bandera vamos a bendecir a nuestro país. Señor, bendecimos a nuestro país. Bendecimos a nuestra nación. Oramos para que un derramamiento de tu Espíritu venga sobre México. Desde el norte, nuestra frontera norte, todos los estados del norte que colindan con Estados Unidos, desde Baja California hasta Tamaulipas y todo el territorio nacional, los estados que colindan con el Océano Pacífico, con el Golfo de México, con Guatemala y Belice, en el nombre de Jesús, oramos por cada estado del centro, nuestra capital, la Ciudad de México, nuestro estado de México donde nosotros vivimos. Señor, en el nombre de Jesús, derrama tu Espíritu Santo sobre este país y que pueda venir un arrepentimiento sincero. En el nombre de Jesús reprendemos brujería, hechicería, en el nombre de Jesús. adoración y culto a la muerte, en el nombre de Jesús. Oramos, Dios, para que tú destruyas lugares de culto idolátrico, en el nombre de Jesús. Vamos a ser específicos y vamos a ponerle un reto a nuestra fe. ¿Cuántos de ustedes, por donde viven, en su colonia o cerca de donde usted vive, conoce un centro o un lugar donde se leen cartas, hay un brujo, un adivino? Levante la mano si usted dice, cerca de mi casa hay un lugar de esos. ¿Mentalmente usted lo tiene ubicado? Ahora le digo, vamos a poner un reto a nuestra fe, porque podemos orar de manera genérica, pero si ponemos un reto a nuestra fe, ahorita vamos a orar en combinación con otras personas para que esos lugares sean cerrados. No vamos a pedir que esa persona se vaya al infierno, el dueño de ese negocio, la bruja, el brujo, lo que sea. Vamos a orar por su arrepentimiento y su salvación. A ver, levanten la mano. A lo mejor usted dice, bueno, cerca de mí no hay nada de eso. Junte eso con alguien que tiene la mano levantada, porque dice el Señor que donde dos o tres se ponen de acuerdo, ¿qué cosa? Él hará lo que nosotros le pedimos. Así es que acérquese con alguien que está con las manos levantadas. Señor, en el nombre de Jesús, estamos orando para que esos puntos donde hasta el día de hoy se ha estado utilizando para que el diablo se manifieste con brujería, hechicería, espiritismo y todo tipo de ocultismo, en el nombre de Jesús, se ha cerrado. Pero vamos por más, Señor, y oramos porque las personas que manejan, que controlan, que son propietarios o que trabajan en esos lugares, van a conocer a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Señor, obra en ellos un milagro. Tráelos a ti. Tráelos a ti, Señor. Que ellos puedan darse cuenta que han estado sirviendo del lado equivocado. Que se den cuenta que van camino al infierno y que puedan arrepentirse de sus pecados y conocer a Cristo Jesús como Señor de sus vidas. Lo estamos pidiendo puestos de acuerdo, sabiendo que tú lo haces, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y una intención más, porque nos va a poner un reto. ¿Cuántos de ustedes viven cerca de un lugar en donde se promueve el vicio, sea alcoholismo, droga, prostitución o cualquier cosa? A ver, levántame usted y dice, pues sí, cerca de mi casa hay un antro, hay un lugar de prostitución, un lugar donde se venden artículos de sexo, donde se promueve lo que sea. Levante la mano. Vamos a ponerle 10 a nuestra fe y vamos a orar para que ese lugar se cierre. Ahora, vamos a ser parejas y vamos a orar porque esos lugares se cierren. Señor, en el nombre de Jesús, también pedimos porque estos sitios en donde se promueve todo tipo de pecado, esos que conocemos, esos lugares por los que pasamos todos los días y nuestros ojos ven, esos lugares que tenemos ubicados y que captan a jóvenes, a hombres, a mujeres, para inducirlos al vicio, a las adicciones, al pecado, a la prostitución, a la promiscuidad sexual. En el nombre de Jesús, oramos para que esos lugares sean cerrados, sean destruidos, sean derribados. En el nombre de Jesús. Pero también oramos por quienes están adentro de esos lugares. Señor, ten misericordia de ellos y alcánzalos para salvación. Que ellos puedan arrepentirse de sus pecados. Esos hombres y mujeres que son propietarios, que trabajan en esos lugares. Mujeres que tal vez están siendo víctimas de trata de personas en esos lugares. Señor, alcánzalas para salvación. Que tu Espíritu Santo traiga una oleada de arrepentimiento, Señor, y veamos estos lugares transformados por el poder tuyo. Oramos porque hay un cambio en la naturaleza de esos lugares, Señor, y podamos ver tu gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos creen que lo vamos a ver? Ahora, antes de irnos, tal vez hay entre nosotros personas que han venido hoy o han estado viniendo y nunca antes han invitado a Cristo Jesús a que sea el Señor y Salvador de su vida de manera personal y en forma pública. Si hay alguien en esta condición, yo le pediría que levantara su mano para que pudiéramos orar por usted. Si usted dice, pues yo he estado viniendo, pero la verdad nunca antes he invitado a Jesús a que sea el Señor de mi vida de manera personal. ¿Habrá alguien así? Que levante su mano para poder orar por usted. Si está en la parte de arriba o en la parte de abajo, levante su mano para que lo pueda ver. Gracias a Dios. Si usted levantó su mano, puede venir aquí al frente. Tráigase sus cosas, no deje nada en la banca. Si está en la parte de arriba, pida permiso y baje. Puede bajar por cualquiera de los accesos, cualquiera de las escaleras que tenemos en los costados. Y venga, y vamos a orar antes de irnos. Porque si estamos hablando de un cambio de naturaleza, ese cambio de naturaleza comienza en nuestro propio corazón. Así que gracias a Dios por las vidas de quienes hoy toman esta decisión, la más importante de sus vidas. ¿Cuál es su nombre? Giselle, Dios te bendiga. Ruth, Dios te bendiga. Esperanza, Dios te bendiga. Rubén, Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que venga junto con Rubén y Esperanza y Giselle y Ruth que puedan tomar esta decisión hoy? Si están en la parte de arriba, pidan permiso, repito, y vengan aquí al frente para que podamos orar con ustedes. Si hay otra mujercita, ¿cuál es su nombre? Araceli, Dios te bendiga. ¿Y tú, pequeño? Said, Dios te bendiga. Said, Dios te bendiga. Bueno, pues mire, qué precioso cuando alguien toma esta decisión. Lo que hoy vamos a hacer es pedirle perdón a Jesucristo por nuestros pecados. Y lo vamos a invitar a que Él sea el Señor de nuestra vida. Eso va a traer el cambio de naturaleza, obviamente, que Dios anhela. No es una religión, es un cambio en nuestra naturaleza, un cambio en nuestra manera de vivir. Lo que hacemos en este lugar, como se dieron cuenta, es reunirnos, estudiar la palabra, orar. Y saliendo de aquí, tratar de vivir como Dios dice. Así que cierren sus ojos, por favor. La Biblia dice que con el corazón creemos, pero con la boca confesamos. Así que lo que vamos a orar, lo vamos a orar de manera audible, con voz alta. Tenemos testigos delante de Dios que nos escuchan tomar esta decisión. Yo les invito a que ustedes le digan algo así: Señor Jesús, públicamente te vengo a pedir perdón por mis pecados. Y públicamente te vengo a decir que quiero ser una nueva persona. Quiero nacer de nuevo. Quiero que tú, Jesucristo, entres a vivir a mi corazón y me hagas una nueva persona. Gracias porque me amas, porque tomaste mi lugar al morir en esa cruz, y yo merecía estar en tu lugar, pero por amor tú me libraste. Y creo que resucitaste al tercer día, que no te quedaste muerto, que no te quedaste enterrado en una tumba, que hoy estás vivo y que has venido a darme vida eterna y vida abundante aquí en la tierra. Te recibo hoy como Señor de mi vida, como mi Salvador, como mi Padre que me ama. Gracias, Señor Jesús. Amén. Vamos a orar todos por ellos. Señor, bendice a cada uno de estos hijos tuyos que hoy han tomado esta decisión, la más importante de sus vidas. Yo pido, Dios, que en cada uno de ellos tú te manifiestes de una manera poderosa, que cada uno de ellos te pueda conocer más y más. Y permítenos a la iglesia servirles y bendecirles. Que ninguno de ellos dé marcha atrás, ninguno de ellos se pierda, sino todos puedan perseverar para la vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.